Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias por acompañarnos, como todos los mediodías, por esta señal Alba Ciudad 96.3 FM. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro, tenemos que convertirnos en hermanos por la unión de la región. Viceministro Humberto González manifestó que un solo sistema de educación universitaria al servicio de la nación es posible. Cultura. Caracas rinde homenaje al socialista chileno Salvador Allende. El Movimiento de Mujeres por la Paz y la Vida se concentró en la Plaza de los Museos de Bellas Artes contra las agresiones a Siria. Inició quinto festival de Joropo en PDVSA La Estancia. Casa de Andrés Bello hace honor a su nombre con sus concursos literarios. Proceso revolucionario será tratado a través del taller La Revolución Bolivariana como objeto de estudio. Regionales. Ministerio de la Cultura entrega convenios de cooperación cultural en Barinas. Arrancó el tercer Festival Internacional de Teatro de Maracaibo. En nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Alexander Paredes, vocero nacional de la Red de Constructores de Sonido. Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, exhorta a los países suramericanos a convertirse en hermanos en favor de la integración, la soberanía y la paz de la región. Esta acotación la hizo desde el sector Bicentenario, municipio marcano del estado Nueva Esparta, donde el gobierno bolivariano impulsa la gran misión Vivienda Venezuela, refiriéndose a la reciente visita que realizó a Guyana y el compromiso asumido con su homólogo Donald Ramotar. El pueblo de Guyana, el pueblo de Venezuela, el presidente Ramotar y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hermanos y hermanas en la gran causa de la Unión de Sudamérica, en la gran causa de la liberación, de la independencia de Sudamérica, de la felicidad de los pueblos, de la prosperidad, de la paz. Sudamérica tiene que ser un territorio de paz. Ratificó el presidente que los líderes revolucionarios Hugo Chávez y Fidel Castro representan esa unidad y la dignidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños. El viceministro de Planificación Estratégica del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Humberto González, manifestó que la integración de un solo sistema de educación universitaria es posible siempre y cuando exista la disposición de todos de construir patria. El anuncio lo hizo durante la transmisión del programa Pueblo Universitario, transmitido por esta señal todos los martes de 7 a 8 de la mañana, en el que además manifestó que es indispensable que la educación esté al servicio de la nación. Lo del servicio de la nación uno tiene que poderlo destacar, porque es que en esta idea de la autonomía que han sostenido los sectores de la derecha universitaria, no es precisamente lo que se llama autonomía. La autonomía en América Latina, en nuestra América, lo que tiene es una historia de ruptura con las universidades tradicionales. La reforma de Córdoba de 1908, sus manifiestos son precisamente porque decía, esta es una universidad que se ha apartado de la sociedad, que se ha convertido en una especie de momias del conocimiento que repiten las mismas cosas, y que nosotros tenemos que salir en búsqueda del pueblo y en búsqueda de la creación de república. Es decir, la universidad se declara autónoma en América Latina, en otras partes por otros motivos, pero en América Latina para irse a encontrar con su sociedad y para irse a encontrar con la construcción de la república. En corrección, decimos que el viceministro de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación Universitaria ratificó además el compromiso que existe desde ese ministerio con los 7 lineamientos expuestos por el presidente Maduro en pro del beneficio del pueblo universitario. Son las 12:04 minutos. Cultura al Día. Desde este miércoles 4 de septiembre, el Teatro Principal de Caracas se rendirá homenaje por el aniversario de los 40 años de la caída del combate del presidente socialista chileno Salvador Allende. El acto iniciará a partir de las 7 de la noche con la presentación de un repertorio cultural para rememorar la historia del pueblo chileno, pueblo que un día, 4 de septiembre de 1970, llevó al triunfo por la vía electoral al primer presidente socialista de nuestra América. La coordinadora de promoción y socialización de saberes del gobierno del Distrito Capital, Marcela Carnejo, nos da más detalles acerca del homenaje que realizarán. El gobierno del Distrito Capital ha organizado una semana de actividades en su homenaje. Son actividades muy variadas, son parte de la programación cultural que se realiza todos los meses en Caracas. Y esta vez vamos a tener del día miércoles 4 de septiembre una exposición. Es una exposición fotográfica y con textos que van marcando, digamos, el periodo de la Unidad Popular hasta las luchas actuales de hoy. También una de las actividades más importantes es el que además coincide con el día que Allende triunfó en las elecciones el año 1970. Vamos a tener en el Teatro Principal el miércoles musical. Corazón es el título que tiene esta actividad, que contará más bien, es un acto, no es solo música, sino tenemos ahí una presentación teatral, grupo que viene de Mérida, el grupo Even, y también hip hop con jóvenes, uno chileno y uno venezolano, para mostrar las luchas que dan hoy día los jóvenes en Chile. Las actividades se realizarán desde el miércoles 4 de septiembre hasta el viernes 13 de septiembre en el Teatro Principal y en la Casa de las Primeras Letras. La ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Géneros, Andreína Tarazón, estuvo este lunes en el Museo de Bellas Artes acompañando a un grupo de mujeres venezolanas en solidaridad y en rechazo a la intervención militar que Estados Unidos planea efectuar contra el pueblo sirio. Para que se pronuncien contra la guerra y bueno, hemos estado generando, rodando comunicados a nivel internacional y esperamos nosotros que esta indignación y este repudio mundial contra las mentiras, el imperialismo, contra las pretensiones de guerra, se repercutan y representen y se traduzcan en una organización, una fuerte movilización internacional de mujeres por la paz y por la vida. Desde las 2 de la tarde, mujeres que trabajan por la paz y la vida también estuvieron acompañadas de Ana Elisa Osorio, vicepresidenta del Parlatino, quien también rechaza las agresiones de Estados Unidos contra Siria. Nosotros no queremos que haya una guerra, así que le decimos desde acá, desde Venezuela, junto con el presidente Maduro, junto con todos los bolivarianos y las bolivarianas, no a la guerra, sí a la paz y no a Obama, no a Obama, no te atreves Obama. No intervengas de nuevo, una nueva guerra en el Medio Oriente. Asimismo, este martes 3 de septiembre se llevará a cabo un encuentro central en el Teatro Municipal de Caracas a las 5 de la tarde para continuar con el rechazo ante las agresiones contra el pueblo sirio. Son las 12:07 minutos. En horas de la tarde de este lunes inició el quinto Festival de Joropo, que se extenderá durante todo el mes de septiembre en la sede de PDVSA La Estancia. Durante este mes se estarán dictando además talleres de construcción de maracas, de baile de joropo, entre otros. Así lo dio a conocer Juan Montoya, especialista cultural del Centro Nacional de Danza. Nos encontramos hoy en PDVSA La Estancia dando inicio a lo que es el taller de iniciación y medio de baile de joropo llanero o sabanero, como le decimos en Apure. Este es el cuarto año que participo con PDVSA La Estancia en el marco del mes del joropo. Nos encontramos aquí con ganas, con espíritu llanero, con espíritu venezolano, con nuestro joropo en las venas, como nos identifica los venezolanos, aprender lo que es la base, lo que es el acoplamiento, lo que son los valseos, lo que son las figuras, el galanteo del hombre hacia la mujer, la elegancia de la dama a la hora de bailar, la fuerza del hombre en el zapateo y la belleza de la mujer al escobillar. PDVSA La Estancia invita a disfrutar a los talleres y eventos que se ofrecen en su sede de manera gratuita con la programación especial dedicada al joropo, con conciertos y actividades para niños y adultos. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, abre 8 concursos literarios para celebrar el nacimiento de nuestro ilustre maestro Andrés Bello hace 232 años. El tema a trabajar es la vida y obra de Bello. El director de la Casa Nacional de las Letras, Daniel Molina, nos comenta sobre algunos de los concursos que está llevando a cabo. El primero de nuestros concursos es el tercer concurso nacional de ensayo Andrés Bello. Este concurso es la participación de investigadores en relación a la vida y obra de Andrés Bello, ¿no? Este concurso cierra el 15 de octubre, como te decía, un premio de 10.000 bolívares. Sexto concurso de literatura oral, Antonio José Torrealba. Este es un concurso donde nosotros llamamos a participar a los cronistas y dándole vitalidad a la literatura oral. También cierra el 15 de octubre y bueno, nosotros lo que tratamos de rescatar mediante este concurso es toda esa historia viva que a través de la oralidad está un poco olvidada, y nosotros lo que estamos dándole posibilidad de difusión y que se pueda llevar a todos los hogares, ¿no? En total son 5 concursos que hasta el 5 de octubre hay oportunidad de inscribirse. Para el 6 de diciembre de este presente año se cerrarán las convocatorias para los concursos de poesía liceísta y escritura infantil para promover la participación de los estudiantes en todo el país. Son las 12:10. El taller de creación La Revolución Bolivariana como objeto de estudio podrá ser aprovechado por los interesados en asistir a las instalaciones del CELAR en Altamira a partir del viernes 6 de septiembre. La coordinadora de formación y docencia del Centro de Estudios Latinoamericanos, Rómulo Gallegos, Anaís López, nos comenta cómo será este taller. Desde acá, la coordinación de formación y docencia del CELAR, lo que estamos tratando es como reforzar una política de que dar a conocer el CELAR como un centro de estudios latinoamericanos, ¿no? Es decir, además de por lo que tradicionalmente se conoce el CELAR, es dar a conocer que, bueno, es también fundamentalmente un centro de estudios. En ese contexto existen los talleres de creación, seminarios y talleres de creación CELAR. Caso el taller de la Revolución Bolivariana, es un taller que se plantea como contribuir, orientar en la cuestión política fundamental del proceso bolivariano, que es cómo avanzar por la senda del socialismo en el nuevo contexto internacional, ¿no? Y bueno, plantearse ese estudio porque sin él es imposible apreciar la guerra y la política de agresión que hay contra la Revolución Bolivariana, eso como un aspecto singular dentro de la lucha antiimperialista de todo el continente. Cada postulante al taller debe hacer llegar a la Jefatura de Formación y Docencia de la Fundación CELAR su resumen curricular, copia de la cédula de identidad y carta explicativa sobre las razones por las cuales quiere realizar el taller. Regionales. Este martes 3 de septiembre a las 2 de la tarde será el turno de Barinas, el Museo de los Llanos, quien recibirá los convenios de cooperación cultural, seguidamente Portuguesa, luego Táchira, Mérida y Apure. Todo esto es posible a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quien promueve la cultura nacional gracias al gobierno bolivariano de Venezuela. Así lo indicó José Antonio Naranjo, presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música. Motivo por el cual el Centro Nacional de Música sale a la ciudad de Barinas es porque nos vamos a encontrar con 5 estados que están siendo beneficiados con los convenios de cooperación cultural y 2 orquestas típicas, donde nos vamos a conseguir con la directora de cultura, todos los grupos van a venir, grupos van a ser de Barinas 4 agrupaciones, de Apure 4 agrupaciones, de Mérida 4, de Táchira 5 y de Portuguesa 13 agrupaciones, más 2 orquestas típicas, que es la orquesta típica merideña y la orquesta típica magisterial Simón Rodríguez de Barinas. Va a ser un encuentro con toda esta cantidad de música, toda esta cantidad de agrupaciones, y me parece muy bien. José Antonio Naranjo manifestó que en esta oportunidad se beneficiarán 31 agrupaciones musicales organizadas, quienes recibirán por un total de 500.000 bolívares recursos que se convertirán en acciones de formación, promoción y difusión de las manifestaciones regionales para la música. 12:13. El tercer Festival Internacional de Teatro de Maracaibo inició a casa llena la mañana de este domingo 1 de septiembre en el Salón de Talleres A del edificio Las Laras, sede de PDVSA La Estancia en esta ciudad, con la obra de teatro musical Canciones para Mirar, a cargo de la agrupación argentina Cantacuentos. Se creó la música, el canto, la ilusión y el colorido que cautivó al público infantil y adulto que asistió a este espectáculo cultural gratuito. El brazo cultural y social de Petróleos de Venezuela y Ciudad Puerto Teatro invita a todo el público zuliano a disfrutar del tercer Festival Internacional de Teatro de Maracaibo, que se realizará en esta ciudad del 1 al 29 de septiembre con la participación de agrupaciones de Argentina, Chile, México, Colombia y Venezuela. Entrevista. Usuarios y usuarias, tenemos vía telefónica a nuestro entrevistado de hoy. Él es Alexander Paredes, vocero nacional de la Red de Constructores de Sonido y debido al reciente Congreso de Constructores de Sonido celebrado en el Estado Sucre. Bienvenido, Alexander. Hola, muchas gracias por la invitación telefónica. ¿Cómo está? Qué bueno. Bueno, la invitación era total, personal, si hubiese sí, podido, sí, pero bueno, entendemos que hubo unos inconvenientes. Claro. Es complicado por la vía, el tránsito y todas esas cosas. Claro, pero no importa, por acá lo podemos hacer y lo más importante es que le llegue a los usuarios y usuarias la información. Por supuesto, gracias. Cuéntanos, Alexander, ¿cuáles fueron las cosas que arrojó este Congreso de Constructores de Sonido? ¿Qué matices fueron expuestos por los participantes y a qué conclusiones se llegó? Sí, claro. Fíjate, allí nosotros tuvimos unas 6 metas de trabajo, ¿no? Ahí se está repitiendo la voz. Tuvimos 6 metas, en la cual una de las importantísimas mesas que tuvimos allí fue la acreditación por vía el INTE en la parte de la formación para los maestros patrimoniales y los formadores, los portadores, nosotros llamamos de conocimiento a los jóvenes y a todo el que quiera aprender el arte de la construcción de instrumentos musicales. Uh-huh. Hubo una participación aproximada de más de 100 personas, creo que más o menos estábamos como 20 estados. Allí, bueno, fue interesante porque la región de Tunapú y la península de Paria, allí nos concentramos realmente a un congreso constituyente debatiendo todas aquellas necesidades que le compete al fabricante de instrumentos de cuerda y de percusión. Alexander, entonces, ¿por qué escogieron esta parte? ¿Hay algún tipo de motivo que tú conozcas? Bueno, fíjate, nosotros el primer encuentro lo tuvimos en Bailadores, ¿no? Ajá. Bailadores porque queríamos hacerlo un poco como sectorial o regional sobre el común de la música tradicional venezolana, en el caso de los Andes, que tuvo allí una idea de que fueran los fabricantes, pero bueno, se convirtió también en 10 estados y alguna participación del centro occidente. Luego nosotros debatiendo de que habían aproximadamente como 14 estados que no habían participado en algunas reuniones con el INTE, allí trabajando en la construcción de la matriz curricular. Ellos nos ofrecieron una instalación que tienen en Tunapuy, ¿no? Porque no es la parte logística de viajar tan lejos a unos sitios, aunque fue bastante lejos, uh-huh. Fue solo el ofrecimiento y nosotros le agradecemos al INTE, ¿verdad?, que nos hayan ofrecido esa instalación, que ahí hay un centro de formación agrario. Uh-huh. Y bueno, allí fue bien interesante, ¿no? Viajamos todo el mundo como pudimos, pero fue por esto en el principio. Qué bueno. Alexander, cuéntanos, ¿este congreso va a haber otro congreso con puntos pendientes? Ya gracias a que hubo esta reunión, que se expusieron distintos puntos de vista, ¿se dieron cuenta que había algo que faltaba por tratar o que especificar mejor? Sí, por supuesto. Nosotros lo que queremos ahora es empezar a evaluar todas estas cosas que nos competen, ¿no? El ministro de la Cultura, Fidel Alvarito, nos invitó a todos los voceros del país, ¿verdad?, aproximadamente 24 estados, y el Distrito Capital, para que nos reuniéramos con él ya para evaluar, entregarle las propuestas y todo el manifiesto que se dio en Tunapuy para ver realmente por qué la comuna, por qué la construcción de la comuna. Estamos ahorita en una reunión también trabajando sobre el tema para que todos los voceros tengan más o menos idea el por qué nosotros queremos construir una comuna, que es algo inédito realmente, es algo nuevo, esto no existe, que haya una comuna que no sea territorial en el mismo sector, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, bueno, un poco son las ideas, algo que nos compete, algo que es algo común, que es la fabricación de un instrumento musical, que eso le va a llegar a no solamente al que fabrica, le va a llegar al músico, al niño, tiene que ver también con las necesidades básicas como la materia prima, madera, involucra realmente mucha gente en el tema de esta construcción de la comuna cultural de la fabricación de instrumentos musicales. Claro. Entendemos pues que desde la comuna ya los constructores de sonido van a estar intercambiando saberes, intercambiando todo lo que es la provisión y suplir a los distintos consejos comunales y a las distintas comunidades de instrumentos para que allí se ejecuten. Cuéntanos cómo va a ser eso, si hay algún programa que ya vaya engranando que los constructores hagan un número determinado de instrumentos o un tipo determinado de instrumentos para las comunas y para las comunidades y los consejos comunales. Sí, fíjate, hay algo interesante. Después de este congreso, vendrán los seminarios, vendrán encuentros pequeños, puntuales, para evaluar sobre algunas cosas de la comercialización, la calidad del instrumento, el modelo que nosotros hemos definido de un tamaño específico para los niños, que tenga calidad de exportación inclusive. Son muchos detalles que allí no se trataron, por supuesto, porque son cosas más puntuales. La técnica de fabricación de cada estado son distintas. Uh-huh. Comaná, el estado Sucre tiene una forma, un modelo distinto, con una marquetería bellísima. El estado Lara es distinto. O sea, son muchos los temas que serán ya puntuales para hacer seminario. Y el año que viene yo quiero impulsar una gran fiesta de la construcción del instrumento musical, para que realmente siempre los músicos han invitado a los fabricantes, a los luthiers. Ahora nosotros queremos, como constructores del sonido, llamar a los músicos para que prueben nuestros instrumentos. Entonces yo creo que esa es una de lo que viene. Ahora vernos ya más pequeñitos, ver las necesidades, cuáles son los modelos que se están impulsando, cómo va lo de la acreditación de los maestros patrimoniales. Realmente es bastante amplio. Qué bueno. No, estamos escuchándote aquí todo lo que nos estás diciendo y nos parece bastante